¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Buenas tardes, aquí estamos en Notas en 35 milímetros desde Radio Leufu.cl. Celebrando los... nuestro programa número 100. Desde que iniciamos la... nuestro... desde que iniciamos esta aventura, podríamos decir, el año 2015. Tanto tiempo ya. Sí, han pasado 3 años, estamos en la cuarta temporada. Es el sexto programa de esta temporada 2018. Está rica la champaña. Y han pasado cosas, ¿eh? Estaba pensando, fíjate, tenía nota de algunas cosas de lo que conversábamos quizá en la... en las primeras, nuestros primeros programas, y hablábamos de las nuevas formas de ver cine. Está completamente en boga el ¿cómo se llama? El tema de la plataforma Netflix, lo otro. Hay situaciones medias complicadas. Yo no alcancé, vi más que un titular que decía ¿Netflix a favor o en contra del cine? Sí, mira, yo puse un titular acá que dice Netflix contra las salas de cine y contra sí misma. Pero en realidad no es que sea Netflix quien esté en contra de eso, pero también es como que la plataforma Netflix está haciendo un canal de difusión de películas, por una parte, ya de películas que, por ejemplo, aquí en Chile la distribuidora no están dando, que es el caso de la que vamos a comentar. Y que vimos los dos, que es un Body and Soul en cuerpo y alma. Preciosa película. La competencia, Una mujer fantástica en los Oscar, bueno, de películas extranjeras. ¿Comentamos todo eso cuando nos toque el bloque o hablamos al tiro de eso? No, estoy dando ejemplos. Ya, porque hay mucho que decir al respecto, tanto como competencia como película. Hay otra que yo también vi y que se estrenó directamente en el Mundial en Netflix, salvo en Estados Unidos, Canadá y China, por una decisión de la Paramount, que es la productora de la película. ¿Cuál? Que es la nueva película de Alex Garland. Alex Garland hizo hace unos 3 años atrás, no recuerdo bien, una muy buena película de ciencia ficción llamada Ex Machina, en donde lidiaba con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y esta película, Annihilation, fue considerada por la Paramount a partir de las pruebas que hacen estos test screening con público común y corriente, aleatorio, fue considerada demasiado cerebral o intelectual, es una película de ciencia ficción seria, y por lo tanto decidieron no exponerla a los cines. No exponerla al fracaso de taquilla, quizás, dicen los que saben, producto de la mala acogida en taquilla que tuvo Blade Runner 2049, otra película de ciencia ficción seria, pero tampoco o que también tuvo esta película de terror psicológico de Aronofsky llamada Mother. Oye, pero cuando dieron también el primer Blade Runner tampoco tuvo tanta acogida y la vigencia temporal de Blade Runner es, pero... Sí, pero Blade Runner se estrenó en los cines y tuvo una, digamos... Pero el culto creció después. Claro que sí, po. Ahora, Annihilation está, yo creo, y la vamos a comentar después... Me gusta después, el nombre. Es una de las películas que te va a quedar dando vueltas por mucho tiempo. Así como fue el primer Blade Runner. Como fue el primer Blade Runner, como fue quizás 2001 y sea del espacio... porque es una ciencia ficción adulta, no una película de mera fantasía, ¿no? Me la excusa para pensar otras cosas. Está centrada también en la verdadera ciencia ficción, o sea, la aplicación de la ciencia a la ficción. A la ficción. Y de los temas que actualmente están, digamos, están, voy a decir, álgidos, pegando o están en alza en la investigación acerca del origen de la vida. Así como lo fue en Ex Machina, inteligencia artificial, o sea, pero eso lo vamos a ver después cuando hablemos de la película, ¿no? Son temas apasionantes, se rozan con la filosofía. Y hay otras películas de Netflix que han sido hechas por Netflix y que no han tenido buena acogida. A mí me gustaría que habláramos del Netflix y la internet como medio de, a pesar de que Netflix responde netamente al capitalismo imperante, sí, yo creo que tanto Netflix como la internet son elementos para democratizar el arte y el cine. Hay un problema con eso, fíjate, que creo que hay que prestar atención también, porque en el fondo la misma crítica que se hace a internet, esto de ser una biblioteca de Babel, también películas que son muy valiosas se pierden en la trascendencia ante lo que hay que elegir, ¿cachai? Pero fíjate ante que tanta película. Yo recuerdo que años atrás, cuando hacía historia del cine, me tocó ver El Perro Andaluz en varias, muchísimas oportunidades, y vi unas copias, pero infames, de en video, porque no había otra cosa. Claro. Y ahora, para ver con los segundos medios el tema de la entreguerra, busqué una copia de Perro Andaluz, y una copia, pero impecable, la música súper bien, la imagen súper definida. Y fíjate que algo que siempre me impresiona es que tantos años de esta película, casi 100 años, y los cabros quedan igual pegados, así, ¡guau! ¡Wow! Sí, claro, o sea, tenía una ventaja de internet, pero también está esta cosa de que se individualiza el proceso, se individualiza la forma de ver la película. Y otra forma. Se pierde ese carácter de reto colectivo que tenía el cine, que tanto nos gustaba. Pero... Pero también te entrega mucha comodidad. Es que no puedes tener todo en la vida. Eso yo lo aprendí a golpes. No, en la vida no se puede tener todo y pucha, y una por otra. Ahora, claro que ir al cine es un proceso mucho más bonito, romántico, otra cosa, pero cada vez estamos más lejanos de ese rito. Sí, bueno, ya está claro que las películas más interesantes no van a llegar a las salas de cine, por lo menos a las salas de cine que disponemos acá en Concepción. Nosotros estamos lejos de ese circuito. Imagínate que antes sencillamente quedábamos fuera y ahora podemos hurgar. Por último, obviamente el conocimiento te lleva a más conocimiento y eso sigue siendo segregatorio. Pero por último, los que tenemos cierta noción, podemos verla, podemos recomendarla por este medio, por ejemplo. La otra gente también tiene su circuito y su medio de comunicación. Por lo tanto, hay cierta llegada. Yo encuentro que es mejor que exista eso a que no exista. Sí, y también está en este momento, digamos, está creándose aquí en el país esta red de salas independientes y que se traen una buena noticia para mayo, no para Concepción, porque aquí no hay salas independientes de cine. Comprémonos una. Pero la película, la aclamada película de Lucrecia Martel, Sama, se va a estrenar en mayo en la red de salas de cine de Chile. Vi un aviso de Cristian Saldía. Publicó ahí. Él me alegré muchísimo. Un fan de Lucrecia Martel. Nosotros tendremos a Lucrecia Martel, una película de ella, no a ella. Ojalá pudiéramos acá poder conversar con ella. Vamos a tener la película La Ciénaga el próximo jueves aquí en el cine, en la Casa de Salud, en los jueves cinematográficos. ¿Cuándo es feriado? Ese día yo puedo venir. El jueves, no, eso a fin de mes, el 29. Y ahí no tenemos programación. Yo estoy pensando agregar una película ahí, pero tengo que conversar con los organizadores de acá de la casa. Ahí, ¿no? Se puede venir. Pero tenemos eso, o sea, están ocurriendo, decíamos, nuevas formas de ver cine, de acceder a él. Y también está la labor, quizás, de programas, quizás como este, yo creo que sí. Sí, pues es otro objetivo primero. De ir generando y creando audiencia, de contribuir también, en cierto modo, desde un punto de vista educativo en lo que... Mira, la recomendación siempre es personal y siempre sirve, porque así llegamos a tantas películas, ya sea que nos recomendaba algún amigo, algún profesor, otro libro, otra película, nos lleva así, así es la cosa. Lamentablemente estamos fuera de algún circuito más popular, pero a los que llegue ya sirve y esa gente sigue replicando. Sí, eso es una cosa que nosotros podemos... decir, yo lo he comprobado. Hasta el momento no sabemos cuánto público tenemos. La gente nos puede visitar en nuestro fanpage, los quienes nos escuchan, que se llama Notas en 35mm.radioleufu. Y también en la página de la radio hay un apartado de nuestro programa. Tiene hartas visitas, fíjate. Y están algunos programas antiguos. Sí, a mí, yo creo que la quizás no es tan constante la radio escucha, pero la gente sabe de nosotros y nos usa como referencia. Ya, claro. Estoy preocupado del tiempo porque se me olvidó medirlo. Tenemos una llegada a un público que le interesa el cine también. Fíjate que una cosa que estaba pensando es que durante las últimas semanas están desapareciendo dos espacios de cine alternativo. Sí, eso nos da mucha pena. Que son Jackson Binario y la pausa que tomó el ciclo OVNI. Ahora, Binario también puede ser una pausa. Rodrigo me decía la otra vez, o comentaba que estaba por ahí pensando en seguir en... De otro lado. O quizás virtualmente, digamos, en la red, ¿no? Recomendando películas. Pero bueno, ojalá, es lo que está ocurriendo ahí. Por ahora tenemos, decíamos, formas distintas de acceder a las películas. Quienes quieran seguir la carrera de Duncan Jones, que sorprendió con Moon y con 8 minutos antes de morir, o Source Code, Después decepcionó con Warcraft y vuelve a decepcionar con Mute. Pueden ver Mute, que es una especie de homenaje a Blade Runner, pero que se queda muy al debe. Pero no la vean, vean la buena nomás. En Netflix. Y para despedir el bloque, recordar también que Una Mujer Fantástica está liderando las nominaciones en los premios Platino. ¿Sí? Que vienen siendo como los Oscars latinoamericanos. Y vamos a despedir el bloque con Rocketman de Elton John, pensando en esta película que hay que ver de Duncan Jones que se llama Moon, Luna, o En la Luna creo que se llama en castellano. Así y te que he puesto Starman mejor. Volvemos, no, porque son temáticas distintas, después te voy a explicar por qué. No, tengo que verla. Volvemos en 4 minutos y 38 segundos con la segunda parte de Notas en 35 milímetros acá en Radio Liufu. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. I think it's gonna be a long, long time. yo necesito que me ayudes con lo que vimos de En Cuerpo y Alma, que es una película preciosa, pero sobre todo la parte técnica, porque no tomé muchas notas de eso. Aluciné con la película. Y quiero decir como dos cosas antes que tú te largues con tu información que sé que tienes. La primera es que objetivamente es mucho mejor que La Mujer Fantástica. Sin embargo, yo creo que La Mujer Fantástica responde a una realidad urgente. Por lo tanto, era lógico que ganara. Ese es un punto. La película Un Cuerpo y Alma tiene muchas lecturas posibles, tiene muchas formas de acercarse a ella. Te deja pensando y sintiendo muchas cosas distintas. Yo, en primer lugar, yo me acerco a tres películas con ella. Me sentí la referencia a tres películas. ¿Puedo hacer una pausa antes ¿sí? de que tú vayas con eso? Es para que ya esté, eso es lo que no se me olvide. Ya, para situar. En Cuerpo y Alma, On Body and Soul, es una película húngara dirigida por Ildi Conjedi. No podría decir ese nombre. Es difícil. Ildi Conjedi tiene 63 años, es una mujer. Y ¿ah, tuvo de una mujer? Cierta notoriedad porque ganó un festival, no sé si fue Cannes o algún festival europeo, el año 89, una película tuvo una premiación, pero después, de ahí para adelante, como que sus películas no tuvieron mucha distribución. En Cuerpo y Alma, esta película que linda con lo fantástico y con otras temáticas, una película maravillosa, se presentó el año pasado en la Berlinale y ganó los premios. Se impuso ante Una Mujer Fantástica. Una Mujer Fantástica ganó mejor guión, pero no ganó mejor película, y esta sí lo hizo. Esta es mejor película. Y ahora en los Oscars, al revés, de nuevo se enfrentaron. Lo que pasa es que además en la competencia de los Oscars nos falta ver la película Loveless, la rusa de Svigantiev, Alexei Svigantiev. No la he podido encontrar todavía, no sé si llegó a Netflix. On Body and Soul, En Cuerpo y Alma, llegó a Netflix. Ahí no, la vi. No está disponible en los cines y ya no va a llegar. No. Quizás lo mismo, ciclo. Yo te iba a decir, bueno, eso es una cosa. Es una película adulta. Adulta. La Mujer Fantástica no es tan adulta. Tal como La Mujer Fantástica también trata el tema de el amor. Del amor y de la diversidad. Y la soledad. Y la soledad. Acá la diversidad está dado en un hombre mayor de 50 años, casi 60, un solitario con parálisis en una mano, y una joven de unos 20 y tantos. Asperger. Que tiene notoriamente un Asperger, digamos, un trastorno en la comunicación. Y que se encuentran... Y ahí no continúa. Se encuentran bueno, de diversas maneras, vamos a los decir. Los carteles lo dicen. A mí, primero, cuando aparecen las primeras escenas, me llevó a la película de Lantimos. De Yorgos Lanthimos. Ojo, vamos a hablar de Ciervos, sí. Porque yo, después de ver En Cuerpo y Alma, me encontré también con una película que estaba anunciada para este jueves en Cinemark y que la sacan de cartelera. Hoy día me di cuenta que no está. Obvio. Que es El Sacrificio de un Ciervo Sagrado, de Yorgos Lanthimos. Ya, bueno. Me recordó a La Langosta, de Giorgio Lanthimos. Después, pero toda la historia me recuerda a Maestro. No sé si cuando corta las cabezas de los animales. ¿Qué? Hay una cosa. La película parte. Bueno, si tomo un poquito el ambiente que la película se desenvuelve, porque. ¿No se va a contar mucho? No creo. No. Está ambientada en un matadero. Sí. Es una factoría de animales. Son funcionarios de un matadero. El jefe del matadero, encargado de finanzas, creo que. O de recursos humanos. No recursos humanos. No. Pero es como el jefe del matadero y una especialista que es la inspectora de calidad. De control, claro. Control de calidad. Doctora. Que es doctora, seguramente veterinaria. Brillante la mujer. Ya, y la otra película. Y la película parte con escenas que son bastante crueles. Sí. O sea, uno lo más bien podría decir: esta película yo no la veo. Pero es la pura partida. Y es como en Jedi, la directora, va a situar esta historia dentro de ese ambiente. Pero tan violento. Pero crueldad y todo el rato. Y tan cruel con los animales. Pero la crueldad de los animales no es todo el rato. Que después va a tomar otros derroteros que van a ser menos crueles. No, son crueles igual, pero quizá la crueldad es distinta. No, es una película dura, no es fácil de ver, pero vale la pena. Y la otra película, la María, la protagonista de la película, es claramente la Catherine Deneuve de Repulsión, de Polanski. Yo no he visto Repulsión, fíjate. Claro que la de Repulsión era mucho más patológica la mujer. tenía otra situación, pero el tipo físico, la frialdad de la rubia y todo eso, tiene la dificultad para entrar en las relaciones amorosas. Y el otro punto que me mató fue la canción. La canción de Laura Marling. Maravillosa. Yo pensé que no le iba a elegir porque era demasiado linda y iba a elegir una canción nada que ver. Y la elegiste, menos mal. No hay otra película, o sea, no hay otra canción que pudiera ponerse allá. Tiene una... El uso de la música de la película... Es que yo creo que partió con la canción la película, no puede partir de otra manera. La fotografía, el ritmo de la película... Yo, para mí una película, fíjate que es casi perfecta. No, es perfecta. Yo la encuentro perfecta. Las filmaciones en ambientes naturales... La edición de la película, las miradas de los ciervos... Vamos a contar eso, lo habíamos adelantado antes, en semanas atrás, cuando hablamos de esta película que yo te decía no que me había que ver. Ellos se encuentran en sueños, los dos protagonistas se encuentran en sueños convertidos en ciervos, o sea, sueñan lo mismo. Y la forma en que están filmados los ciervos y esos ambientes de ese bosque nevado o sin nieve, que es la parte en que aparece, y la naturalidad con la que están filmados los ciervos y la humanidad con la que aparecen relacionándose, es impresionante. Y tan parecida a los personajes, son lo mismo. Oye, es una gran película. Al final yo vi varias veces los créditos para ver si entendía algo de los... buscando más información, y pues estaba en inglés y en húngaro. Había un entrenador para los ciervos y también vi un entrenador para perros, pero no me acuerdo que salieron perros. Yo tampoco, pero sí para vacas, porque aparecen vacas en pues las vacas, ¿cuál miran? Esa vaca cuando miran el sol. O sea, el asunto terrible. Es cómo te va haciendo esta... Como la contraparte de estas contrapartes de las emociones también con los animales, con lo que está ocurriendo. Y lo otro es que la película también tiene harto humor. Sí, a mí me encantó la vieja esa, genial. Tiene humor, un humor que no es negro tampoco, sino que un humor que luminoso. Luminoso, que va ampliando más la paleta emocional de los de los personajes. El sol y de es lo bien que importante. Y la iluminación mujer, es sí. muy y la buena. Mujer que, la mujer que es como, no sé, si es como, no el coro griego, pero ella tiene harto que decir y solucionar. Me gustó, era tan divertida. Hay que ver On Body and Soul, en Cuerpo y Alma. Quienes tengan Netflix, seguramente la va a dar en un ciclo. Y si no, está en el Netflix. Porque es una película que vale la pena ver, también está para descarga por ahí. Yo la encontré en descarga. Yo la vi derechamente en Netflix. Y así pude disfrutarla el fin de semana. La otra película, fíjate, ya que hablábamos de Ciervo, es la de Yorgos Lanthimos. ¿No la vaya a comentar aparte? Ahora mismo. Ah, pero no venía en un ciclo, en un párrafo aparte. Tengo la otra película. Perdón, yo te decía que vi tres películas. Y esta, como tiene que ver también con temáticamente, con la verdad es que en la de Lanthimos el ciervo es una metáfora más. Sí, pues Lanthimos, cuando en la langosta los animales son heavy, tienen una importancia grande. También él hace harta cosa con las emociones. Lanthimos es un director cruel. Sí. Acá es cruel con los personajes y con el espectador, con uno mismo en la película. Una langosta te sumerge en una espiral de violencia soterrada y después explícita, con muy buenas actuaciones de Colin Farrell. Que me gusta Colin Farrell. También actúa en la otra, la langosta. Sí, claro. Hace muy bien la actriz, la de las horas, ¿cómo se llama? Nicole Kidman. Cada vez mejor la Nicole Kidman, ¿eh? Y un chico adolescente que actúa en Dunkirk. ¿El mismo que actúa en Lady Bug? Que eran de Hogar, no me acuerdo el nombre, lo estoy buscando acá, pero se me va el tiempo. ¿No el de...? Y nos pilló el tiempo ya. ¿No el que está en Lady Bug? No sé, fíjate, porque... Pero bueno, el sacrificio de un ciervo sagrado lo vamos a comentar después entonces con más tiempo, cuando la veáis tú también, porque ya no va a llegar en los cines. Y eso es algo que igual habría que verla. Vamos a despedir el bloque con la canción de Laura Marling, What He Wrote, que es central en la película... ¿Qué es lo que él escribió, en Cuerpo, ¿cierto? Y Alma, lo que él escribió, se llama la canción. Y que es de un disco del año 2012, me parece. No, habla como de los 90 más o menos. No, sí, ella es una cantante muy joven, es una cantante folk inglesa.

Y es una muy, muy buena cosa que esté disponible en Netflix para poder verla. Parece que estamos haciendo propaganda en Netflix, pero no está trayendo sí, películas. Sí, me han criticado mucho que de repente hago propaganda en Netflix. Pero también, así como hago propaganda, se puede usar para que uno vea y descargue en forma pirata. Y siguiendo, pues claro, hablábamos en antes de esta Netflix contra las salas de cine, pero no es Netflix en el fondo. No. Va quitando público al cine porque el cine no nos está dando esas películas acá. Ante, o sea, aquí no es contra el cine, contra los distribuidores de cine. Ante el imperio del blockbuster y de los distribuidores que nos traen películas para adolescentes, y olvidan el público adulto, esta película que está también estrenada por Netflix el recién este lunes, Aniquilación o Annihilation. ¿Está en la que tuviste? ¿Está en sí, la claro. Si la película se estrenó por Netflix y no en los cines, porque en los cines se estrenó el 8 de febrero. Pero ya, yo no sabía que estaba acá ya en decíamos Chile. Decíamos en Estados Unidos, en Canadá y en China. Fíjate que... como viene el feriadito largo, luego se puede ver más de una película, porque apenas me está dando a ver una película en la semana. El temor de los distribuidores, fíjate, es que las películas la gente va a verlas y después no las recomiendan para que las vayan a ver otras personas. Entonces, la estimación que hay hecha por alguna auditoría independiente, porque Netflix no permite que le auditoren la audiencia que tiene. ¿Sí? Estiman que cada película o serie de Netflix la ven entre 5 y 11 millones de personas. Entonces, si tú pensás que una película va a ser vista por 500.000 espectadores solamente en los cines, que es lo que ocurre con alguna, versus lo que puede verse en Netflix, llega a un público mucho mayor. La recaudación en taquilla va a ser distinta, va a ser mucho menor. Blade Runner no alcanzó a duplicar lo que se gastó. Claro, supongamos que costó 154 millones de dólares pero no y recaudó 259. Pero plata no perdieron. No perdieron, pero ganaron poco para lo que están esperando ganar comparado, por ejemplo, con la saga de los Vengadores o del universo pero ampliado de Marvel. No creo que Ridley Scott y Denis Villeneuve estén tan interesados en la plata como Marvel. Ellos hacen la película, pero ¿quiénes son los que las productoras son las que financian? No, sí, por supuesto. En el caso de Aniquilación, Alex Garland, el director y co-guionista. Es con cuyo le he visto con H como de nihilismo. Annihilation. O Aniquilación en castellano. El Alex Garland formó una productora, pero tuvo que recurrir a la Paramount para la distribución. Claro. Y la Paramount probó la película, decíamos antes, con público en salas y no le funcionó. Es que pusieron los gringos típicos que porque son es una película compleja, película. Una película de ciencia ficción en serio. Así decíamos antes que Ex Machina lidiaba con la inteligencia artificial. Uh-huh. ¿Cuál es el temor que hay con la inteligencia artificial? Que lo planteaba ese... La rivalidad, pues siempre tenemos miedo que nos quiten... Una vez que una inteligencia superior se establezca y comience a pensar por sí misma, nuestra propia especie queda en riesgo. El libro Homo Deus de Yuval Noah Harari, Una breve historia del mañana se llama, lo terminé, plantea precisamente esa problemática, ¿no? En Annihilation, que está basada en una novela de ciencia ficción de Jeff Van der Meer, el tema tiene que ver con las formas de vida y tiene mucho que ver con lo que la investigación en biología y en física, recordemos también que ayer en la madrugada murió Stephen Hawking. Ay, sí. Uno de los grandes científicos del siglo XX, si no el más importante. Hay temas que Hawking planteaba en eso, y hay temas que tienen que ver con cuál es el origen de la vida, cómo nosotros nos constituimos como seres humanos. En Annihilation parte la película con un posible meteorito que cae en la Tierra junto a un faro. ¿Algo que le conté recién al José? Claro, genera una onda expansiva que va cambiando el magnetismo de la zona, las ondas de radio se pierden, etcétera, y va cambiando también las formas de vida. Y por supuesto, el gobierno norteamericano establece ahí una base en la cercanía para saber qué está ocurriendo, porque los que entran no salen y no se sabe si algo los mata o se matan entre ellos porque enloquecen. Esto que se llaman el área X. Protagonizan Natalie Portman y Oscar Isaac y Jennifer Jason Leigh, entre otros. Tiene un reparto que es de lujo, es un reparto que no es muy grande, la acción transcurre esencialmente en esta zona con algunos flash forwards y flashbacks de lo que ocurrió en esa misión de mujeres, donde van una bióloga que es Natalie Portman, una psicóloga que es la Jennifer Jason Leigh, una geóloga, una física y la otra chica, no me acuerdo qué. ¿Y por qué mandan puras mujeres? Que son inmunes a la... Una antropóloga es la otra. Oh, mi chanchita. No está claro por qué mandan mujeres. A los hombres no han funcionado bien, parece, porque han mandado soldados. La Natalie Portman es la protagonista aquí, Lina. Es una bióloga que tiene un pasado en el ejército también. Yeah. Y su marido, Kane, que él participó en una misión, desapareció y vuelve alterado completamente. También era un... Militar. Sí, con tres mujeres con una... Claro, con ametralladora y cosas. Ah, esa es... La película tiene... esa es la trama de la película. ¿El marido de Oscar Isaac? ¿Qué es lo que ocurre ahí, Oscar Isaac? ¿Qué es lo que ocurre dentro de ese espacio? Y ahí entramos nosotros en un mundo que puede ser maravilloso y también tremendamente amenazante, porque empieza a haber mutaciones en la vida animal y vegetal. Una de las preguntas que hace un científico que interroga a nuestra protagonista en un momento si será vida basada en carbono. Nuestra vida está basada en carbono. Sí, pues todos tenemos carbono, hasta las estrellas, las plantas, todo. Nuestra organización celular, digamos, está dada por la unidad básica, que es la célula. ¿Qué pasa si hay otro tipo de vida, no? ¿Y qué es lo que te plantea esta película? La novela es una trilogía. ¿Y la película muestra toda la trilogía? No, muestra solamente la primera parte. O sea, ¿esperamos secuela? No lo sé. Yo dudo que haya secuela. Con ese éxito de taquilla. Porque a lo mejor sí, pero no es una película que esté pensada, yo creo, serie. Como blockbuster. Es una película más bien seria, fíjate. Es ciencia ficción que además tiene, si uno la... No cuesta encontrar conexiones o algunas similitudes en ciertos aspectos con estas tremendas películas de Tarkovsky que son Solaris y Stalker. Solaris, que es ese planeta que es una conciencia. Acá aparece algo parecido quizás en esta zona, en el área X. Y en Stalker, que es la zona, ¿cierto?, donde hubo algún accidente nuclear y donde también hay una alteración en el magnetismo y no se sabe lo que ocurra adentro, excepto en Stalker de esta de Tarkovsky, que habría al medio de la zona habría un pozo de los deseos. No me acuerdo, parece que había caído un meteoro. Que cumpliría los deseos. Stalker, ¿pero era con trampa el cumplimiento de deseos o no? No. Stalker está basada en la novela de los hermanos Strugatsky, que son los mismos autores de esta Es difícil ser un dios, que comentamos la película hace unos años atrás, un par de años atrás. Y bueno, Solaris es de Stanislav Lem. Pero es ese tipo de ciencia ficción, no es ciencia ficción de aventura solamente. Y si bien acá hay una cosa de aventura con la cuestión media bélica, la verdad es que eso está como en un segundo plano y lo que va importando son las emociones de los personajes, las relaciones, claro, la pérdida de la lucidez que va ocurriendo de repente en niveles de estrés altos, etc. Y lo otro es el tema que te plantea también científico, que te va a hacer reflexionar no solamente en términos de la ciencia, también en la filosofía, de qué es lo que estamos entendiendo por vida y por cómo esta se construyó en la Tierra. Que cada vez nos interpela más a aceptar diversidad, bueno, y por otra parte, sí, fíjate que es... Búsquenla, está en Netflix, está disponible también por ahí en descarga clandestina como son los torrents, el pirateo. Pero es una película que hay que ver y ojalá hubiera llegado a los cines porque tiene un diseño de sonido y de imagen que reclama pantalla grande. Reclama pantalla ahí grande. Estamos, o sea, mal, po. Hay seres maravillosos, hay seres monstruosos, hay un sonido que te envuelve, que te va manteniendo la atención permanentemente. Es una gran película, o sea, cine, de llora a cine, de llora a pantalla. Así que repudio a Paramount por no llevarla a los cines y llegamos al tiempo. Sí, pues. Y vamos harto que a... sacarle, parece. Y, igual que en Cuerpo y Alma, hay una canción que funciona como motivo central, y aquí es esta de Crosby, Stills y Nash, del año 1969, del álbum debut y homónimo de Crosby, Stills y Nash, que la canción se llama Helplessly Hoping, o sea, esperando indefenso. Y volvemos dentro de 2 minutos 40. Con los datos del cine alternativo de ver aquí en la ciudad de Concepción. Helplessly hoping her harlequin hovers nearby, awaiting a word. Gasping at glimpses of gentle true spirit, he runs, wishing he could fly, only to trip at the sound of goodbye. Wordlessly watching, he waits by the window and wonders at the empty place inside. Heartlessly helping himself to her bad dreams, he worries, did he hear a goodbye? Or even hello? Three together, they are for each other. Stand by the stairway, you'll see something certain to tell you. Confusion has its cause. Love isn't lying, it's loose in a lady who lingers, saying she is lost and choking on hello. Oh, they are one person, they are two alone, they are three together, they are four each other. Y ahora sí estamos de vuelta en Notas en 35 milímetros aquí en Radio Leufu con la Gisela Valenzuela y Marco Valenzuela quien habla. Nunca nos presentamos, ¿ah? ¿Eh? Ya llevamos cuatro temporadas, pues 100 programas. ¿Tenés que rellenar o que estés preguntando cosas que...? No, porque a veces pienso que cuando uno escucha un programa de radio... Pero importa lo no que... Sabe, no tenemos una cortina que diga quiénes somos, entonces me parece importante decir quiénes somos. Yo creo que importa que la gente sepa que amamos el cine, que hemos estudiado mucho, insuficientemente siempre, que hay periodos en los que sabemos un poco más que de otros, que hay periodos que me dejan súper pilla. Que hay películas que vemos, películas que no vemos. Y que... Cada vez que veo, me maravillo. Lo mismo que si la primera vez, eso. Sí, mira, tenemos el regreso de un par de ciclos institucionales, no, no sí, tan alternativos. Ay, sí, estuve mirando el del francés, está bueno. Vuelven los lunes cinematográficos. Extraordinario. Lunes 19, claro, extraordinario de Stephen Chbosky. Quiero ver esa película. Que también dirigió La ventaja de ser invisible. Y que además escribió la novela La ventaja de ser invisible, que fue un clásico para adolescentes. Yo se lo la Emilia, ese libro. Alternativos, adolescentes nerds. Extraordinario la historia de un niño que tiene deformidad facial y que sí. Obliga a que los que estén. O sea, es que la presencia del niño, por así decirlo, obliga a entender la diversidad de entre quienes están a su alrededor. Y que tienen debe convencer así a los compañeros del colegio que lo traten como una persona común y corriente, no como alguien especial. Qué difícil. Actúan Owen Wilson, Mandy Patinkin y Julia Roberts, Teatro de la U de Conce, en tres funciones, a las 3, las 7 y las 9 y media de la noche. 1.200 la entrada general, 600 para estudiantes. Así que los estudiantes tienen ahí una buena posibilidad de ver películas a un costo bajo. Salgo loca el día lunes. El día martes comienza la temporada 2018 del cine francés en la Alianza Francesa, Pensar, Sentir y Mostrar el Cine, y que aquí ya definió la cartelera, lo que dijimos la semana pasada no corresponde, va en otro orden. El ciclo dedicado a las mujeres va en octubre, pero parte como siempre en marzo, allá segunda semana de marzo o tercera semana de marzo, con la temática de la francofonía, y se va a mostrar la película El Orden Divino de Petra Biondina Volpe, una película del año 2017, reciente. Evita. Una que transcurre en Suiza el año 71, y que trata de una mujer que vive en como dueña de casa y que es ajena a las problemáticas políticas, pero que de pronto toma conciencia de ello. Ah, una película importante también quizás de tomar en cuenta en estos tiempos que se nos vienen, en que va a haber que tomar posición. Hay que obliga a tomar posiciones. Nosotros ya tenemos posiciones claras. Algunos no las tuvieron y ahora van a tener que vérselas. Porque lo que se nos viene quizás no es tan simple. Fácil. No es tan fácil. Pensemos en nuestras autoridades políticas regionales y provinciales y nos vamos a dar cuenta que la cosa no está tan... Digamos que no daba lo mismo no participar en las elecciones, por ejemplo. Esto bueno, es, pero también hay que discutir eso, no es una cuestión tan así como lo afirmé. Correcto, pero sí, hay responsabilidad de no actuar muchas veces. Alianza Francesa, Colo Colo 1, entrada liberada, esta película que se llama El Orden Divino de Petra Biondina Volpe. Sin espacio, continúa la historia de venganza hoy día. Hoy día a las 7, a la misma hora que se programa. La película que viene, otra vez. Están dando Animales Nocturnos, porque ya empezó a las 7, que la vimos hace un par de semanas en la Casa de Salud los Jueves Cinematográficos. Es una mera coincidencia. Es preciosa película igual. Pero es una película que hay que ver. Y bueno, también está ocurriendo ahora. El próximo jueves hay una película que también es importantísima en Cine Espacio. Se presenta Érase una vez en el Oeste, de Sergio Leone. ¡Qué linda película! Esta película del año 68. Igual Érase una vez en América, maravillosa. A las 7 de la tarde, Érase una vez en el Oeste, en Casa 916. Esto es Castellón 916, en Cine Espacio. Y vamos a la cartelera... ¡Ay, me salté una, po! Importantísimo, porque... ¿Cuál? En Casa de Salud... Jueves cinematográfico, ahora mismo a las 9, o sea, termina el programa, están teniendo 20 minutos para llegar más o menos, no, media hora, para ver esta joya del cine coreano que es La doncella. La quiero ver. The Handmaiden, de Chang-wook Park, y esto tiene entrada liberada, es en la unidad de geriatría, y tienen, me parece, ojalá que se mantenga, palomitas gratis. A los que les gusta comprar viendo películas, ah, sí, vengo a... se reparten. Quisiera mejor una cerveza, pero bueno. La doncella debió haber participado en los Oscars 2017, 2000, sí. Y la decisión del Ministerio de Cultura coreano, o lo que sea, impidió que fuera, fíjate. Hubiera ganado esa película porque ha sido muy aclamada por la crítica. Acá no pasó por los cines, no está ni en Netflix. Así que hay que buscarla. No, no hay que buscarla, hay que venir ahora a la... 9. La película está partiendo como a las 9 y cuarto, 9:20 habitualmente, así que alcanzan a llegar a ver La doncella, Chang-wook Park. Y el próximo jueves, jueves 22, también en Casa de Salud, en el cine en la casa, jueves cinematográfico, se va a presentar de Lucrecia Martel, una película del 2001 que se llama La Ciénaga. Una película también intensa, fuerte, dramática, y que es un muy buen ejemplo del cine de esta directora argentina que hay que seguirla y hay que pegarse a lo mejor el pique a Chillán en mayo para ver para ver Sama, ¿eh? Pero no es ahora, mala, un charter. Ahora le traemos La Ciénaga. No, un charter, se lo que un charter. La Ciénaga, que estaría haciendo la última película de este ciclo de Jueves Cinematográficos, aunque posiblemente agreguemos alguna otra para terminar el mes. Yo esta, creo que, la que vimos anoche. Hay varias que están ahí en cartelera, pero ya saben, Unidad Giratría Casa de Salud, ahora a las 9 de la noche, en Charlie Liberada y Palomita por Cuenta de la Casa, tenemos La Doncella de Changuk Park. Y en cartelera desde hoy. Ya decíamos que estaba anunciada una película que no se estrena, al parecer la quitaron, que era El Sacrificio de un Ciervo Sagrado de Yorgos Lanthimos. Quiero que la veas para que la comentemos los dos después, así como lo hicimos con sí, no, muy Cuerpo y triste, Alma. Triste, pues no estoy para que ustedes tristes. Esa no va, pero sí se estrena una película nacional que ha tenido bastante buena crítica, que se llama Los Perros, de la Marcela Said. Ah, con estuve mirando. Antonia Segers como protagonista y Alfredo Castro. ¿Alfredo Castro es el milico malo? ¿O del marido? No, él es el maestro de equitación de ella. El milico y que sordido, pues. Es un milico retirado acusado de violación de los derechos humanos. Sí. Y a ella se le empieza a mover el piso con eso, ¿no? De saber lo que el tipo era. Está atraída por él. Porque siente atracción por él también. Así es que es una buena película, parece. Marcela Said hizo antes El Verano de los Peces Voladores y El Mocito. El Mocito está también... Eso quiero ver yo. Tiene que ver con la historia de un funcionario de los servicios de seguridad, por así decirlo, la policía secreta, la CNI o la DINA, que era el encargado de llevarle la ONCE o té y cosas para comer a los prisioneros políticos que estaban siendo torturados, que están detenidos en estas cosas, en estas cárceles clandestinas de la dictadura. Esa es la película anterior, una de las películas anteriores de Marcela Said. Y acá está con este largometraje que es totalmente argumental. Hay una buena entrevista que apareció ayer en La Tercera, si no me equivoco, y el miércoles. Así es que hay que buscarla, o el martes, y ella habla un poquito de lo que es su obra. También se estrena en los cines ahora una que a ti te gustaría, pero que dicen que la creadora del personaje estaría muy descontenta. No, no la voy a ver, la Beatrix Potter, no. Que son las travesuras de Peter Rabbit. No. No la voy a ver. Que este conejo que usa chaqueta azul y no usa pantalones. Me encanta Peter Rabbit y me encantan las acuarelas de la Beatrix Potter. Pero lo que dicen los especialistas en Beatrix Potter es que subvierte demasiado el personaje y lo transforma en un personaje totalmente distinto al original. No, este es un, es otro conejo. No, es un conejo gritón, rebelde, casi un rapero. Pero el conejo es rebelde, pero no rapero y es dulce. No, acá incluso hay unas escenas que han sido criticadas por bullying. Obligan a otro animalito que es alérgico a las moras a comer moras, cosas no, así. No, eso no es Peter Rabbit. Y la otra película que se estrena es una que está basada en un caso real, que se llama Más Fuerte que el Destino, en inglés Stronger, con Jake Gyllenhaal, que hace el rol de un joven que perdió las piernas en el atentado a la maratón de Boston. Y se, para encontrar los culpables, se encuentra más, se recupera emocionalmente. ¿Eso? Claro, dirige David Gordon Green, que dirigió una película, una comedia delirante que se llama Pineapple Express, o El Expreso de Piña, no sé cómo se llama en castellano, totalmente fumado, se llama en España, que una película de un traficante de marihuana y un consumidor encargados respectivamente por el James Franco y Seth Rogen. Es una comedia absurda. Es como la de Chich Marín. Claro. Que nunca me dieron risa. Esta película, Más Fuerte que el Destino, una película más seria. Quizás vale la pena verla porque Jake Gyllenhaal está realmente en un estado de él gracia como bueno, actor. Él es muy bueno siempre. En ese sentido vale la pena verla. Y llegamos al final de nuestro programa de hoy. Anunciamos en Clásicos de Cinemark. Ah, sí. Van a la novicia rebelde de Robert Wise con la Julie Andrews y Christopher Plummer. Él es, ¿no? Sí. Los días 20 y 24 de marzo, el 20, martes 20 a las 9 de la noche y el 24, que es día sábado, si no me equivoco, a la 1 de la tarde en el Cinemark de Plaza del Chévol. Así que a quienes les gusten los clásicos como La Novicia Rebelde, pueden ir a verla ahí. Y despedimos con una música de la película de Peter Rabbit, la canción de Peter Rabbit. La puse porque me gustaba a mí esa canción en los años 80, que es de una banda escocesa llamada Big Country. ¿Qué canción pusiste? In a Big Country. Así es la canción de un gran país. Así que este es un clásico de la New Wave. Es bonito. Del New Wave de los años 80. Así que despedimos nuestro programa de hoy y nos encontraremos en el programa 101 y séptimo esta temporada la próxima semana. Hasta el próximo jueves. ¡Shot!